muchachos, todas estas mujeres, hombre. Mucho cuidado, Juaco. Ay, hombre. Ayer me dijo Luz Amparo y Carmelita Flores de Lucha y Rosalba y también la negra Lola, que esté tranquilo y que no me preocupe, porque ahora ya los cachos se están poniendo de moda. Algunas mujeres dicen que los hombres a todo momento tienen que estar borrachos. Por eso fue que llorando llegó Nacho y él a gritos me decía que le habían puesto los cachos. Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes. Nos pusieron los cachos, todas las mujeres. Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes. Nos pusieron los cachos, todas las mujeres. ¡Ole, ole! Mi hija, ¿y usted para dónde va, mi amor? Pues para la plaza, mi amor. ¿Plaza Toros? Sí, claro, tío. ¿Usted me va a poner los cachos, mi amor? ¡Ay, ya me los puso! ¡Ánimo! ¡Ahí, movimiento! Ay, ya no puede llegar tarde uno a la casa, mucho menos llegar de pronto bien borracho. Porque se acuesta a dormir la borrachera y la mujer aprovecha para ponerle los cachos. Con estas modas hay que abrir muy bien el ojo, eso me decía Antonio, también el negro Roberto. Porque esa moda es dura para el campesino, eso de vivir a diario siempre con los cachos puestos. Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes. Nos pusieron los cachos, todas las mujeres. Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes. Nos pusieron los cachos, todas las mujeres. Nos pusieron los cachos, compadre Nicomedes. Nos pusieron los cachos, todas las...